Kilo se fuma un fini dentro del baile, que pasen una seca y aguanten bien el aire. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Kilo se fuma un fini dentro del baile, que pasen una seca y aguanten bien el aire. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Y si tu novia fuma fini, mi novia fuma fini, si todos fuman fini, llena de marihuana. Fuma fini, mi novia fuma fini, si todos fuman fini, llena de marihuana.